caminante lento, sin residencia. En tu palabra vive la huella. Solar en tu cantata, cantata roja, regia y chilena. Hacía en la voz.